Buenos días a la audiencia de Farco. El viernes pasado se realizó en San Martín de los Andes una audiencia pública que tenía como tema central la remediación del basurero local y el tratamiento de los barros cloacales. Esta audiencia terminó sin respuestas concretas, es decir, no sabemos los plazos de la remediación, ni los costos, ni cuándo va a empezar. Escuchamos la impresión de vecinas y vecinos. Me pareció una continuidad de una gestión irresponsable, siempre pateando las cosas para adelante. En todo este proceso que sufrimos los vecinos que seguimos sufriendo, nunca nos dieron explicaciones, nunca nos dieron datos. Algo que los, más allá de que sea un problema político de falta de gestión, los datos tienen que estar, porque tenemos que tener derecho a la información. Y bueno, eso es la deuda con la que se va esta gestión municipal. Y la que viene igual porque no estaba el intendente electo, eso también hay que remarcarlo. Cuando se junta con las cámaras empresariales, con los demás, no se junta con los vecinos, de hecho él es vecino de acá. Adriano Arach, vecino de Chacra 30. Mira, la audiencia pública me parece que fue importante para los vecinos en un punto. Me molesta terriblemente que un funcionario te felicite como si fuera una mamá, un papá o un niño. Creo que somos todos maduros. Que si como funcionario está ahí al frente, tiene que dar datos técnicos, tiene que ser serio y no decir, ay, no me agredan, háblenme con respeto. Eso me parece totalmente fuera de lugar. O somos todos maduros o acá que estamos jugando. Y si la persona no se siente idónea, no puede dar ante la ciudadanía una respuesta acorde con la función por la cual está cobrando con los impuestos de todos los ciudadanos, tiene que renunciar. Beatriz, vecina del barrio La Cascada. Hay que mencionar que no estuvieron presentes ni Brunilda Rebolledo, intendenta actual, ni Carlos Saloniti, que ya es parte del gabinete municipal y que asume como intendente en diciembre. Todas las interpelaciones estuvieron dirigidas a Julieta Muñiz Saavedra, responsable del órgano de control municipal, que es quien adeuda la mayor cantidad de respuestas desde hace bastante tiempo. Ante la interpelación, finalmente Martín Rodríguez, concejal de Unidad Ciudadana en esta gestión y electo y reelecto para los próximos 4 años, se comprometió a elaborar un proyecto que involucre a las vecinas y vecinos en el control y monitoreo de este proceso, que repetimos, ni siquiera sabemos cuándo empieza. Reportó para Farco, FM Pocahuyo. No queremos despedirnos del aire de esta red sin repudiar el golpe de Estado en Bolivia por parte de una derecha racista, fundamentalista, que con esto lo único que hace es demostrar el desprecio que tiene por nuestros pueblos.